el maíz, libre y esclavo, con su centavo, pero sabe su raíz. Espera de sol a sol, que la tierra fecunde los sueños, y aunque hay pueblos con oro y pequeños, su cielo es de arrebol. En las aguas del encuentro, Bolivia sabe esperar, ese es su padre nuestro. Un niño sale a rezar porque el padre no muere. Secar, lluvias de olvido hacen el ruido que no deja de sonar. Bolivia es un mineral que no se ha de acabar en la tierra, porque el hombre con fe desentierra su verde sangre rural. Poder navegar.